Lunes. Dios y la humanidad se reúnen. ¿Qué evidencias tenemos de que Cristo no solo era divino, sino también humano? Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La antigua filosofía griega consideraba la carne humana como intrínsecamente mala, una prisión para el alma. Aceptando este concepto, algunos cristianos primitivos llegaron a la conclusión de que el Hijo de Dios no podría haber venido en un cuerpo material, sino que solo pareció hacerlo. El Nuevo Testamento, sin embargo, aclara en forma indiscutible que Jesús fue un ser humano real. Nació de una mujer, creció y se desarrolló como un niño, aprendió obediencia y sufrió y murió. La Biblia también es clara al decir que Jesús fue divino, Dios en carne humana. La realidad de la unión de lo humano y lo divino, la realidad de la unión de lo humano con lo divino en Cristo es indispensable para nuestra expiación. ¿Por qué? Porque después de la caída, Adán y Eva y todos sus descendientes estuvieron separados de Dios, una separación que amenazaba su existencia. Puesto que era imposible para los seres humanos reunirse por sí mismos con Dios, el Señor tomó la iniciativa y se reunió con los seres humanos, y lo hizo por medio de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre. Cristo llegó a ser el lugar donde lo divino se encuentra en la intersección con lo humano, en una reunificación permanente. En la encarnación, la divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente y el hombre y Dios llegaron a ser uno. Esta unidad fue más profunda que la unidad que existió originalmente entre Dios y los seres humanos. ¿De qué modo se refiere Pablo a Jesús y qué significa esto? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu que da vida. En Jesús hubo un nuevo comienzo para la raza humana, una nueva humanidad que estuvo unida con Dios. Él era el creador y la cabeza de esa nueva humanidad. Él era el nuevo Adán, de quien una nueva raza humana estaba llegando a existir. Fuera de él había y sigue habiendo la vieja humanidad, la que procede del Adán caído, la que está separada de Dios y en camino de la extinción. La única esperanza para esa humanidad era el Dios encarnado. Mira de noche las estrellas. ¿Por qué la verdad increíble de que el poder que creó todas esas estrellas y tantas otras cosas tomara sobre sí mismo la humanidad y que en esa humanidad muriera por nuestros pecados debería cambiar tu vida?